Roll. Esa tribu del Nazca, ¿qué pasa? Ya estamos aquí con ánimos recuperados. Hola, Roxa Rosa. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Como ya sabéis, el episodio de ayer, el especial Betty Arte Boni, lo dejamos sin número. Así que bienvenidos al episodio número 345 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, para toda la banda. Arrancamos con el regreso de Los Seco, la formación galega formada en un primer momento por Alberto Cerijo. Luego pues hubo diversos cambios en la formación, se quedó parada, pero regresan con un nuevo disco al que han titulado muy acertadamente Los Años del Silencio, del cual estamos escuchando uno de los temas en él incluidos, este llamado Éxodo. Vamos a ir saludando al equipo titular, la alineación que está hoy ya, que nos ha indicado que ya están a la escucha en directo a live. Pero primero saludicos para la lata, para la conserva, para el podcast, para el frasco, para el bote. Ese Charlie Rock and Roll desde la capital y tal. Y el amigo Javi Truman, Logroño Power. Así que aprovecho también para mandarte un saludo a ti que nos está escuchando vía podcast, en el player de podcast de Pequeño Ternasco, en la lista de podcast de la web de asaltomatarradiorock.com. Ya no tendrías que abandonar, tu vieja casa, tu libertad, para lanzarte a ese Venga, vamos a ver cuánta gente me da tiempo a saludar antes de que salte. Bueno, hemos saludado los del podcast. El Chetos en directo desde la capital. A Nica, nuestra Nica Terna Kika, también escuchándonos en directo desde Lorca, desde Levante. Zaragoza Style con Mariví. Más saludos desde la capital. Esa Belén, guapa. Desde Tudela, Félix. Desde el macizo galaico, Silviña. Desde Zaragoza, Rubén. Dame vida, si se me da el pequeño terrasco. Y continuamos con más saludos. Nafarroa Pride, ese San Hammer. Más Zaragoza Style, Eli Creator. Esa Saruca, la Catalonia Crew. Y vamos a intentar a ver si conseguimos que se escuche uno de los saludos de los nuevos terrascos que se han apuntado a esta tribu rockera, a esta comunidad rockera. Vamos a ver si somos capaces de ponerlo y de que se escuche, claro. A ver. Ahora tardará en cargar, me cago en la hostia. Bueno, no se nos pone el vídeo, así que saludos hasta Granada para uno de nuestros nuevos terrascos, ese Manu. Saludamos también a Nacho, más Nafarroa Pride, más Navarricos en la tribu Ternasca. Este está en Barañáin. Mandamos también saludos a Leri, también en Granada, y Armando en Casetas, pero de San Fer. Estoy perdido. Esto de actuar en tres chats de WhatsApp a la vez me marea. Bueno, espero que nos estéis escuchando ya en directo. Si no, lo haréis en el podcast y ya os iréis acostumbrando, porque es que, claro, también ha sido todo muy deprisa. Ha sido escasamente una hora antes de comenzar la emisión. Y alguno más que queda, que estamos esperando a que nos conteste, porque había muchas solicitudes de entrar en la tribu este martes por la mañana. Ah, y saludos también para Lata, para el amigo Elías de los Ratones Colorados. Venga, va, y ahora sí, nos vamos a ir ya por la primera sección, que estamos teniendo un comienzo un poco al ralentí de este episodio número 345 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Satriani Comics. ¿Y por qué? Pues ahora mismo te lo explica Roxa Rosa, con el primer titular. Satriani lanzará la serie de cómics Crystal Planet. Pues sí, el guitarrista, el Guitar Hero neoyorquino Joe Satriani lanzará una serie de cómics titulada Crystal Planet en colaboración con Ed Ebert. El cómic, que será publicado por Incendium y la revista Heavy Metal, contará la odisea espacial en la que Satchel Walker, un hombre fuera del tiempo, se encuentra atrapado entre dos facciones desesperadas que luchan por los recursos de la peligrosa órbita en una estrella yaciente. Suena un poco a El coche fantástico, pero en el espacio. Crystal Planet empezará con una serie limitada de 5 números. La primera edición de cada número se lanzará en formato prestigio limitado coleccionable, contando con portadas en tapa dura, tratamiento especial de papel, páginas ilustradas y numeración individual. Cada primera edición estará limitada a 1998 copias. ¿Y por qué? Pues porque 1998 fue el año en que Joe Satriani lanzó su disco del mismo título, Crystal Planet. Cada una de esas copias costarán $19.98, vamos, unos 16 euritos. El primer número se espera para marzo de 2021. Junto a los cómics se pondrá también a la venta una figura de acción de Satriani vestido en traje de Tri Driver, sacado de los cómics junto a su guitarra personalizada Crystal Planet. Vamos, como bien decíamos en el al leer el titular y poníamos el sonidito de la caja registradora, pues una manera de tratar de hacer dinerito en tiempos difíciles para la música en directo. ¿Y qué hacer mejor para ilustrar esta noticia que escuchar el tema que daba nombre a ese disco del año 1998, ese Crystal Planet, en el cual se ha inspirado para hacer esos cómics? Bueno, y a los nuevos, que cunda el ejemplo de Manuel, que nos ha mandado enseguida vídeo. Nacho ha dicho que nos lo preparaba para dentro de un ratito, pero nos faltan todavía Leri y Armando. Dice Rubén, ¿y cuántas páginas tendrá? 1998, claro. Pues menudo tocho, colega. Se lo va a leer quien yo le diga. Ah, sí, efectivamente, $19.98 también es 1998, también hace referencia al año de lanzamiento de este Crystal Planet que ya estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco. Y siendo un tema Satriani, evidentemente es instrumental. Y tal, y tal, y tal. We'll be right back.

Esto se titula Burro Viejo. También para el Coyote de Iguana Rock, ya sabéis, todos los domingos a las 10 de la noche en riguroso directo por asaltomatarradiorock.com. Pequeños de razón. Y también des que no falte AUPA, compañero. Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. ¡Toma ya! Esta cuña de coña tenía que caer después del vídeo que grabó ayer el Charchi. ¿Veis esta espada? Esta es la espada de Conan. Y esto no es la espada de Conan, ni mucho menos. Esto se titula How Long, pero ¿cuánto tiempo? Y es el tercer single de On The Road, primer EP de esta formación sevillana hard rock llamada Silveranto. Yeah! asalto mata a Radio Rock. ¿De quién tiró el rasgo? Asalto mata a Radio Rock. ¿De quién tiró el rasgo? Asalto mata a Radio Rock. Pequeño de rasgo. Esa Silviña que hoy tiene protagonismo, ¿eh? Tanto Los Seco como Los Iberanto me los hizo llegar ella. Y estos otros me los he topado. Se llaman Todos Santos y vienen de México. Cuarteto rockero del que poco sé, más allá de que tienen un primer disco anterior. Este tema que escuchas, Voces Invisibles, ¿será adelanto del nuevo material? Agoniza por destrucción y por las balas y sumisión. Allá afuera están peleando por demostrar quién tiene el poder y se les olvida. Quitar vidas no es de humanos, mi hermano. Por eso van cayendo los sueños de aquellos que lucharon por un mundo nuevo. Con nuestros revolucionarios luchaban contra los malos y ahora los malos luchan contra los pobres. Por eso van cayendo los sueños de aquellos que lucharon por un mundo nuevo. Se encuentra sangrando y las balas atravesando y estados tras estados y que en paz me desespero. Cuánto tiempo perdido quedó atrás y cada día que pasa me pregunto qué se apaga y cuerpos enterrados ya quedaron en el olvido. Por eso van cayendo los sueños de aquellos que lucharon por un mundo nuevo. Pues nuestros revolucionarios luchaban contra los malos y ahora los malos luchan contra los pobres. Por eso van cayendo los sueños de aquellos que lucharon por un mundo nuevo. Pues la tierra se encuentra sangrando y las balas atravesando y estamos tras estados y naciones. Ya no. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Hay que recuperar la alegría que es la tónica general de este podcast en riguroso directo tu recto de Pequeño Ternasco. Llegó el momento, sí señora, de las bizarradas. ¡Wow, yeah! Y llegó el momento de que nos vuelva a obsequiar con su dulce voz, Roxa Rosa. Unos ladrones llaman por error a la policía y acaban arrestados. ¡Claro! ¡Claro! ¿A qué llamas a la policía? ¡Me brillo! La policía del condado de Staffordshire, Inglaterra, pilló con el carrito del helado a dos hombres que, mientras cometían un robo, llamaron accidentalmente al 999. El rocambolesco suceso tuvo lugar, fíjate tú, el Día de Reyes y fíjate tú en la localidad de Stoke-on-Trent, donde nació Lemmy Kilmister y donde vive mi adorado Santi Molina, donde a altas horas de la madrugada los agentes recibieron una llamada sospechosa. Al parecer, uno de los delincuentes se sentó sin darse cuenta sobre su móvil. Oye, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre una silla y un móvil? No, pues ten cuidado de dónde te sientas. Y marcó sin querer el numerito de marras. Al otro lado de la línea, los oficiales pudieron escuchar a los descuidados ladrones mientras llevaban a cabo el hurto. E incluso oyeron cuando sus compañeros llegaron para detenerlos con las manos en la masa. Vamos, que se lo estaban pasando en la comisaría esa, pero pipa. Creo que acabamos de arrestar a los ladrones más desafortunados del mundo, tuiteó en tono jocoso el jefe de policía de Staffordshire, John Owen. Además, por si eso fuera poco, acompañó su publicación con un gif animado de Marvin Merchant, Daniel Stern, uno de los patosos ladrones de la famosa comedia cinematográfica Solo en Casa. Solo no, que te acompañaba todo el cuerpo de policía de tu ciudad. Bueno, chicos, vamos a buscarle el lado positivo a esta situación. Ahora al menos tendréis la opción de sentaros bien en el talego y ver cómo pasa el tiempo. Pasa el tiempo, este es el primer tema que nos llega de Salvaje, el trabajo debut de este trío madrileño de rock que promete y mucho. Ellos son Balas sobre Broadway. La vida es tan corta y tus sueños quedan demasiado lejos. Y a nadie le importa si te has dejado en ella el pellejo. Tienes que entender que no tienes nada que perder. No pierdas el tiempo a mirar atrás, pero la vida se tiene que no puede parar. Hola, Pasma pasmada, podríamos titular como, como leitmotiv de las bizarradas de hoy. Porque si se quedaron pasmados los guripas con el tema de escuchar cómo robaban en una casa por teléfono, no te quiero... Bueno, sí que te lo quiero contar. De hecho, te lo voy a contar cómo se quedaron también en Inglaterra otro cuartel de policía. Vamos a ir, Rosa, Rosa. La policía se moviliza tras hallar un dedo de un pelle con sorpresa. Anda, alégrame el día. Te lo voy a alegrar, esta vez sí. En la localidad británica de Winlaton, la supuesta localización de un dedo humano semienterrado en el barro dio origen a un importante dispositivo policial que, tras horas de investigación, determinó que esa falange era algo muy distinto. El hallazgo lo hizo Kathy Wilkinson, como la cuchilla de afeitar, de 26 años, que paseaba tranquilamente a su perro. Cuando entró en el barro, observó asustada lo que parecía el dedo gordo de un petete. Tan convencida estaba del macabro descubrimiento que hizo una foto de cerca con su teléfono y fue a mostrársela a varias personas. Todas ellas coincidieron en que aquello, en efecto, era un dedo. Kathy no lo dudó un segundo y llamó inmediatamente a la policía para informar sobre un posible cuerpo enterrado. Claro, si hay un dedo, pues detrás va la persona. La joven Kathy indicó a los agentes el lugar exacto del escalofriante hallazgo espeluznante y casi sin pausa comenzaron las pesquisas. Cuenta Kathy, me sentí llena de pánico y miedo. Había dos perros y sus adiestradores, 7 coches de policía, un montón de agentes y 2 detectives forenses. Parecía la recreación de un documental de asesinatos. Y yo me imagino que estaría pensando, mira que como no sea un dedo. La que he montado como no sea un dedo. Con ayuda del olfato entrenado de los canes, los policías estuvieron 2 horas buscando en la oscuridad para finalmente descubrir que no era un dedo de un cuerpo humano. Uno de los detectives se acercó y me dijo, sigue contando Kathy, ¿es este el dedo del pie? Extendió su mano y le mostró a Kathy una patata. Yo he visto la foto y os aseguro que parece... Es clavada idéntica al dedo gordo de un pie. Es que hasta se puede ver la uña. Una pareidolia, amigas y amigos de la nave de la región. Dijo Kathy, me sentí fatal, estaba avergonzada. Un agente me animó diciendo que él también habría confundido la patata con un dedo. Pues nada, muchacha. ¿Qué le vamos a hacer? Hombre, estuvo la moza, pensó que era y fue lo que había que hacer. Claro, hizo bien. Pero bueno, ahora no puede hacer más que olvidar todo este bochornoso asunto y seguir adelante. Que es como se dice en inglés, carry on. Esto que escuchas es un nuevo sencillo extraído de Conundrum, el segundo larga duración de esta formación sueca que le da el hard rock más clásico y que ya tuvimos con su primer sencillo. Ellos son Halas. Como las compresas. Y el Red Bull. Like the tide is on the road. Food on. asaltomataradiorock.com. La vida continúa en Pequeño Ternasco. Y hoy, aunque hemos de reconocer que nos ha salido un poquillo, Charlie, cuando oiga el podcast va a decir, vaya ñoñada. Pero como siempre hemos echado un buen rato. Con la inestimable compañía de nuestros ternascos y ternascas y todo aquel quien nos escucha all around the world, desde San Pere Calanda, para toda la banda. Hablando de lata y de conserva, un saludico para Diego, Logroño Power. Silviña ya está, dice, a ver cómo va a ser, con el programa que te ha salido hoy, a ver cómo va a ser el rellano. No vas mal encaminada, querida. Aquí, cuando nos hayamos hecho los tocamientos, te voy a dejar en la sintonía de asaltomataradiorock.com si estás escuchando en directo. Con mi buen amigo David Calderón y su programa Trovador Urbano. Si no estás escuchando vía podcast, pues que sepas que además del player de Pequeño Ternasco, hay en lista de podcast en la web de asaltomataradiorock.com, pues están los otros 60 y pico programas que tenemos en esta emisora, para que si no la puedes seguir en directo, si no los puedes seguir en directo, lo escuches cuando te dé la gana, cuando mejor te convenga, ya sabes. Menú principal de nuestra web, lista de podcast, tocas ahí, pinchas ahí y te aparecen todos desplegados en orden alfabético. Tocamientos en el relleno. Azúcar, sacarina, miel, nata, crema pastelera, topis de chocolate, guindas para el pastel. Especial diabéticos, los tocamientos en el rellano de hoy. Inmortal, el nuevo trabajo del prolífico guitarrista alemán residente en Sitges. ¡Qué sospechoso! Michael Schenker. El nuevo trabajo tras la Michael Schenker Fest, regresa Michael Schenker Group con ese nuevo disco Inmortal que sale a la venta a finales de este mes. Y esta baladita, After the Rain, después de la lluvia, es su tema adelanto. Ahí os dejamos, tocándoos un poquito con el dedo gordo del pie o con una patata. Pero no se vayan todavía, le queda despedirse como manda San Pere Calanda. Dice Félix, intuyo un rellano muy resbaladizo. Y Silvia dice, una canción alemana. Alemanita. Por cierto, como bien nos apunta Des, en esta canción cuenta con la voz del cantante de los Mad Max. Ya sabéis que Michael Schenker de cantar mucho no es. Ahora, de cantantes muchos. Los aceros pequeño Ternasco para mandarnos a cascar la Roxa Roxa y nos piramos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. A la cascada por ahí. A la cascada por ahí. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, ya sabéis, tanto en directo como en podcast. Y os recuerdo que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, recogiendo patatas que parecen dedos o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Por mañana más.